Hola, mi nombre es María Cristina Latancio y estoy a cargo de la Secretaría de las Personas Adultas Mayores de la Regional Mendoza de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conocida como la APDH. Y en estos días estuvimos trabajando mucho sobre el Hogar de Ancianos Desprotegidos de la Inmaculada y San José de la Fundación Hogar de Jóvenes de San Luis Gonzaga, en la localidad de Montecomán, un distrito a 50 kilómetros de la ciudad de San Rafael. En él fallecieron 15 adultos mayores a raíz de no recibir las vacunas, a raíz de estar desprotegidos. Eso será a cargo de la investigación que lleva a cargo el fiscal Ciaroli, que la está tomando como homicidio culposo al director de este establecimiento, Fernando Yáñez, quien fue un sacerdote a quien se los desvinculó. Porque por casos de abuso de la Fundación de Jóvenes de San Luis Gonzaga. También está siendo investigada una asistente de enfermería y una doctora, quien fuera que firmara los certificados de defunción. Esta doctora tomó el caso y fue a ver a los pacientes, a ver a estos adultos mayores, a pesar de estar embarazada. Revisó a todos, bueno, no sé, seguramente habrá firmado algún certificado de defunción, inmediatamente organizó el protocolo y automáticamente pidió licencia por maternidad porque fue embarazada. Mientras que había dos doctores a los cuales no se les conoce el nombre, que pertenecían a la institución y que estaban con COVID, según dijeron. Hicimos una investigación ocular con Richard Ermili, un abogado prácticamente fundador de la APDH acá en la provincia, porque los dos pertenecemos al comité contra la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos y degradantes, y que se nos permite entrar a lugares de encierro para verificar cómo está. En ello, entrevistamos a estas personas y el director, Fernando Yáñez, nos dice que él, ante la pregunta, que él no está vacunado porque le tenía miedo a las vacunas porque algún amigo suyo había fallecido. Se habló con los seis sobrevivientes. Había uno internado, uno en el hospital Chestacov y seis personas más. Se habló con los que quisieron hablar. Bueno, este es el caso que nos compete. Esto nosotros en el comunicado lo llamamos cadena de negligencias porque consideramos que como se dio la trazabilidad de la vacuna en el sur de Mendoza, que difirió del norte, estaba plagada de negligencias. Acá las vacunas en los lugares privados se dio en puerta, se entregó en las dosis en puerta, mientras que en el norte de Mendoza personal realizó la vacunación dentro de los geriátricos. Acá a las clínicas y a los geriátricos se les dio en puerta. Fernando Yáñez dice que para cuando llegaron las vacunas se habían superpuesto con las vacunas de la gripe y ya habían empezado los casos. Y lo cierto es que la provincia de Mendoza, a través de la Delegación Sur, el 29 de abril emite un comunicado diciendo que ya estaban vacunados todos los geriátricos de la zona sur. En esto creo que que está involucrado la ministra de Salud y el responsable de la zona sur de Mendoza, quien se presenta como senador. Esta es la situación. No podemos recuperar a esos 15 adultos mayores, pero sí podemos visualizarlo, ya que somos una población invisible para muchos de la sociedad y para el país, porque realmente no se enteraron, esto no llegó más que ahora al país y no nos consideramos sujetos vulnerados. Creo que se nos vulnera nuestros derechos. Muchas gracias.